A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue... Los buenos días para Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ángeles. Hola a todos los que están en la cabina, ¿cómo les va? Bien, bien, acá estamos, estábamos hablando ya de varias cosas que tienen que ver con los migrantes, esperando tu llegada y bueno, y con los temas que vos ya nos estás señalando, pero viste que hay noticias hoy de la muerte de un padre y una hija tratando de cruzar el río Bravo, una renuncia de una alta autoridad en la frontera, no sé si eso está sonando en México también. Sí, en México también está sonando. El problema, como les comentaba la semana pasada, es que el propio gobierno y los grandes medios de comunicación están orillando a la opinión pública a tener un juicio contrario a los migrantes. Y este tipo de, lamentabilísimamente, este tipo de situaciones las vamos a ver con más cotidianidad. Este tipo de tragedias, como esto, el fallecimiento de este señor con su bebita, porque están orillando a los migrantes a irse por las zonas más peligrosas. Ya los que están cruzando por el sur de México, incluso lo están teniendo que hacer por vía marítima. Así que es cuestión de tiempo nada más para que veamos estas escenas que hemos visto en Europa, de pequeños y de migrantes ahogados. Lamentablemente es cuestión solamente de tiempo para ver esto en las costas de México, y en la parte norte esta situación como la que lamentablemente se dio, pues van a ser mucho más frecuentes, mucho más cotidianas, porque están obligando a los migrantes a tomar esas decisiones y a tratar pues de irse hacia el norte por donde se pueda, y por donde se puede pues son las zonas más complicadas, más difíciles, así que los están obligando a irse en la zona sur por vía marítima, en la zona norte por las zonas más agrestes y por la zona del río Bravo, en donde hay más corrientes. Este es el resultado de dejarse presionar, de comprar el boleto de criminales como Bolton, como Pompeo, como Trump. Sabemos que el dejarse presionar y aceptar las condiciones de los Estados Unidos de Norteamérica, del Estado norteamericano, siempre, siempre, siempre va a derivar en muerte. Es un Estado tanático, es un Estado de muerte, siempre va a derivar en eso. Es muy lamentable lo que está sucediendo y desafortunadamente va a seguir sucediendo. Lo otro que te queríamos como noticia de estas horas mencionar para algún comentario previo a los temas importantes también que tenés previsto es esto de la renuncia del jefe fronterizo de Estados Unidos en medio del escándalo, o lo que debería ser un escándalo, de las condiciones de los niños migrantes detenidos en la frontera, que recién antes del contacto contigo Diego estaba detallando en qué condiciones, y que ahora John Sanders abandona sus funciones como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Así es, el Estado norteamericano es un Estado criminal. No es una novedad. Me imagino que como vienen tiempos electorales en los Estados Unidos, se dan este tipo de movimientos. Le urge a los Estados Unidos pasarle la pelotita a México. De hecho, en México ya también ha habido fallecimientos de migrantes en estas condiciones, que los tienen en encierro en la frontera sur y en la frontera norte. Así que esto que está moviendo los Estados Unidos lo van a pasar hacia México, pero no es ninguna novedad. El Estado norteamericano es un Estado criminal y la patrulla fronteriza pues es solamente un brazo más de su ejército. Esa es la forma en la que ellos han actuado desde hace muchos años. Y lamentablemente ahora, bueno, pues están obligando a México, y México compra el boleto, y Andrés Manuel López Obrador compra ese boleto, dejándose presionar para que este tipo de escenas y este tipo de, de, de encierros inhumanos. Así es como el Estado mexicano ahora va a actuar. Los Estados Unidos de Norteamérica se corrieron hacia el sur. Eduardo, eso lamentablemente lo vamos a ver en México muy cotidianamente. Sí, dime. ¿Tenés algún dato de cómo repercuten estas informaciones en el pueblo estadounidense? Uno tiene la sensación de que gran parte de esa insensibilidad de los dirigentes, de los que toman las decisiones, están parada también por la prensa, están parada por una visión que tiene el país, ¿no? Pero de todas maneras, ¿este tipo de información repercute de alguna manera en el pueblo estadounidense? ¿Hay gente que se llama a la protesta por esto? Pues mira, no tengo datos, pero en mi experiencia sí hay un sector del pueblo norteamericano, del pueblo estadounidense, al que le afecta este tipo de situaciones, que protestan en contra de este tipo de situaciones. Lamentablemente la mayoría del pueblo norteamericano lo ve con bastante indiferencia, y hay un sector muy amplio que es este sector radicalizado del Partido Republicano, estos del Tea Party, los del Ku Klux Klan y todo este sector que apoya fervientemente a Trump, a Bolton, a Pompeo, que lo ven incluso con satisfacción. O hay un sector también muy, muy grande que lo ve con desdén. Es un sector minoritario del pueblo estadounidense, desafortunadamente, que se indigna y protesta en contra de estos abusos. Eso en la experiencia que tengo y he tenido con activistas en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en la parte fronteriza con México, pues desafortunadamente, como les digo, la gran prensa ha estado conduciendo, ha estado dirigiendo a la población mexicana, nos ha estado influyendo para que cada vez sean más hostiles hacia los migrantes. Bueno, vayamos a los temas que nos marcaste, arrancando una vez más por Ayotzinapa. ¿Por qué, Eduardo? Hace unos días se filtró un video en los medios de comunicación de una tortura a varios detenidos del caso Ayotzinapa por parte de mandos policíacos. Estos mandos policíacos seguían teniendo mando policial en el estado de Michoacán, ya fueron dados de baja. Sin embargo, bueno, pues deja claro lo que sabíamos y lo que intuíamos, que estas investigaciones, esta supuesta verdad histórica que el ex procurador Murillo Karam nos había querido imponer, pues no se sostiene, no sostiene el agua, como se dice, no se sostiene. La mayoría de las investigaciones, de las declaraciones, fueron obtenidas a través de torturas, y en este video podemos observar cómo se tortura a unos, parece que el Estado mexicano lo ha actuado siempre de esta manera: o agarra delincuentes, o ya tiene algunos delincuentes a los que agarra y culpa, los torturan, como estaban torturando a estas personas, para que ellos se inculpen, o pues simplemente van a algún barrio muy pobre, la policía judicial o las famosas madrinas que le llaman, que no son policías adscritos, pero trabajan para policías, son los que hacen el trabajo sucio, le llaman madrinas, en México le llamamos madrinas a ese tipo de personajes, van y secuestran en barrios muy carenciados, secuestran muchachos muy pobres, los torturan para que ellos se inculpen. Bueno, esa es una práctica común del Estado mexicano, y en esta ocasión, este video que se filtra nos deja ver que en efecto fue algo muy similar lo que hicieron en el caso de Ayotzinapa, para inculpar pues a personas inocentes. Me parece que en este caso quienes están siendo torturados ya tenían algunos delitos, sin embargo, bueno, pues los detuvieron, los torturaron, los inculparon del caso Ayotzinapa, ellos firmaron cualquier cosa, vemos en el video todas las torturas que les están haciendo, firman cualquier documento con tal de que los dejen de torturar, y así es como se construyó la famosa verdad histórica en el gobierno de Peña Nieto. Simplemente es una evidencia más de lo que ya sabíamos, de lo que intuíamos, que esa verdad histórica no se sostiene y estamos nuevamente en cero. Va a ser muy difícil, va a tomar mucho tiempo y muchos años para conocer qué fue lo que realmente pasó con los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, qué fue lo que realmente pasó esa noche con los estudiantes de Ayotzinapa. Va a ser muy, muy, muy, muy difícil y muy complicado saber qué fue lo que sucedió, porque el gobierno actual de López Obrador tampoco tiene voluntad política. Lo vimos hace unos meses cuando le dieron inmunidad política al ex procurador Murillo Karam, la bancada de diputados de Morena. Así que una evidencia más que la famosa verdad histórica del gobierno de Enrique Peña respecto al caso Ayotzinapa no se sostiene. Hay evidencia clara, contundente, que las declaraciones fueron obtenidas a través de tortura a inocentes que fueron recogidos en la calle o a delincuentes que tenían otros delitos que simplemente, bueno, se les, en la misma prisión se les tortura y se les condena por ese tipo de por la desaparición de los jóvenes. Bien, suele ocurrir en casos así. Es una lástima que con el cambio de gobierno tampoco se haya logrado destrabar, ¿no? El caso de Ayotzinapa, que uno esperaba al menos que se rompieran algunas estructuras, algunos secretos que podían involucrar a algunos jerarcas del gobierno anterior, pero bueno, ya vemos eso, que... Eso que dices, Diego, es muy importante porque se confirma la teoría que fue el Estado. En un principio la delincuencia organizada, los rojos, los Guerreros Unidos, o vayan ustedes a saber qué cartel, detuvo a los jóvenes, secuestró a los jóvenes, a los estudiantes de la Normal Rural. Eso lo tenemos muy claro, fue la delincuencia organizada, los carteles de delincuencia organizados en un principio los secuestraron a los muchachos. Después estos delincuentes organizados se los entregaron a la policía municipal y a la policía estatal. Hasta ahí tenemos la certeza que eso fue lo que sucedió. Después quedaron desaparecidos. Entonces ahí es un ejemplo muy, muy, muy, muy claro de cómo funciona el Estado de México. Fue el Estado mexicano. Después los jóvenes se desaparecieron, pero ahí todos están involucrados. La delincuencia organizada, estos carteles en el estado de Guerrero, policía municipal, policía estatal, policía federal, ejército mexicano, las diferentes secretarías del gobierno, ciertos sectores empresariales del estado que están transportando droga con camiones hacia el norte, los medios, grandes medios de comunicación que tergiversan y generan cortinas de humo. Es un ejemplo muy aleccionador, muy claro de cómo funciona el Estado como máquina de represión. Vaya. Es un ejemplo muy triste, pero muy, muy, muy claro, muy aleccionador de cómo funciona el Estado como máquina de represión. Fue el Estado mexicano y en este caso Morena tiene el gobierno. Y algunos sectores del gobierno, pero no tiene el control del Estado, no quiere hacer un cambio profundo. Al menos así es como lo veo yo. Bien. El otro tema, el segundo, es el Sargazo Caribe. Contanos un poco cómo interpretamos esto. Sí, el sargazo es un alga. Es un alga, ¿sí? Que se da, que sale cuando hay mucha contaminación en el agua. Cuando hay niveles de contaminación normales, el sargazo como alga, bueno, se nutre. Y está presente en el mar Caribe sobre todo, pero cuando los niveles de contaminación suben demasiado, el sargazo se multiplica increíblemente, me parece que duplica o triplica su tamaño cada 18 días. Es un alga muy, muy, muy, muy nociva, porque tengo entendido que agarra todo el oxígeno del agua y bueno, acaba con los corales del Caribe, acaba con todos los peces. Y aparte, uno de los atractivos del mar Caribe en México, uno de los atractivos del mar Caribe en general, no solo en México, es el color turquesa de sus aguas. Bueno, pues en este, desde hace algunos años, pero en este momento se agudizó el problema del sargazo en la zona de Quintana Roo, en lo que viene siendo Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, la parte que más turismo tiene de México. No se trató de una manera correcta, adecuada. Hay una contaminación en las aguas brutal, tremenda, terrible, y ha hecho que pues estemos en la zona del Caribe mexicano llenos de sargazo. Eso es gravísimo, no solamente por los daños ecológicos, que son ya tremendos. El sargazo puede acabar con toda la flora y la fauna de la zona y generar lo que antes era el Caribe mexicano, hacerlo pues un pantano, ¿no? Básicamente, que quede como un agua pantanosa. Aparte tiene muy mal olor. Aparte de eso, bueno, pues la afectación económica enorme que va a haber en el país y en la zona directamente, porque México pues es una potencia turística, en particular por esta zona del Caribe. La derrama económica que hay en esta región pues es muy grande para el país y para la zona. Bueno, pues el sargazo se fue de control. El actual gobierno de López Obrador no le ha dado la importancia que debería darle al combate al sargazo. Nos parece que López Obrador no tiene muy claro lo que es, no tiene muy clara la importancia. hace unos días estuvo en una gira en Yucatán y en Quintana Roo, y no le cayó nada bien ni a la prensa, ni al pueblo, ni al sector empresarial, porque comparó el problema del sargazo con el problema de la recolección de residuos en la Ciudad de México cuando él era gobernador. Nada que ver. Se está afectando mucho ya en este momento la economía de la zona, porque ha habido cancelaciones. La gente ya no está yendo a Cancún, a la zona de Quintana Roo, de Las Mujeres, de Playa del Carmen, de la Riviera Maya, porque pues está lleno de este sargazo. ¿A qué vas? Ya no están las aguas turquesas en muchas zonas, huele horrible, después agarraron infección. Y el gobierno actual pues no le está dando la importancia debida. En un momento dijo que no era un problema grave, después corrigió el gobierno de Obrador diciendo que lo va a atacar la Marina, que van a dar 50 millones de dólares para combatir el sargazo, pero la realidad es que el sargazo está ganando la batalla, y si el gobierno no hace algo de manera urgente, es un problema urgente, en unos años el Caribe mexicano pues se puede convertir en un pantano. Así de grave está la cosa, con la afectación ecológica y también con la afectación económica al país y a la región. Eduardo, nos quedan algunos poquitos minutos sobre el mediodía. Si querés de alguna manera reunir los dos temas finales que nos planteabas, la realidad de la economía, que hay alertas rojos importantes, y hablabas de una celebración ahí de López Obrador, para redondear esta columna de hoy. Para redondear, la economía mal y de mala, salieron los últimos números del Seguro Social, de afiliados al Seguro Social, no se están generando empleos, cayó los empleos en México respecto al año pasado, cayeron un 88%, se están perdiendo empleos, básicamente por todos los recortes tan brutales del gobierno de Obrador. El gobierno de Obrador está cortando tanto, tan duro, tan fuerte, con machete en el gobierno federal, están despidiendo tanta gente que la economía se retrajo, se perdieron un montón de empleos, y eso ha generado una desconfianza tremenda en el sector empresarial, que está guardándose sus inversiones, que las están sacando del país, las calificadoras están poniendo en riesgo la calificación de México, y eso hizo que la economía retrocediera. Así que respecto al año pasado, un 88%, tremendo, brutal, eso no es sostenible en el corto plazo, y la respuesta del gobierno de Obrador ante esto es: tengo otros datos, tengo otros números, la economía va bien, y vamos a hacer una celebración en el Zócalo por los 7 meses del triunfo de Morena. Esa es la respuesta electorera del actual gobierno ante una realidad que pues ya no se puede negar. Los recortes han sido tan grandes de parte del gobierno de López Obrador que han afectado brutal y monstruosamente el desarrollo económico del país. Así están las cosas por acá. Muy bien, buenísimo, completo el recorrido de temas que dan para seguirlos con preocupación. El abrazo de siempre, y la semana que viene, después que pasemos este fin de semana de elecciones internas, por acá nos reencontramos contigo, Eduardo. Nos reencontramos, y felicidades por 1-0 a Chile, realmente lo disfruté. Gracias. Eso te iba a preguntar, ¿lo disfrutaste? Lo disfruté, y más que fue Cavani, Cavani es un caballero, porque no lo quiso decir en los medios de comunicación que era una venganza, pero ¿sabes una cosa? Lo disfruté como nunca. Vamos arriba a la celeste para Campeones de América. Vamos arriba, bueno, y puede haber un reencuentro con Chile, veremos a ver qué pasa en los próximos. Que nos avienten a todos los chilenos que quieran. Un abrazo, Eduardo. Saludos, chao, abrazo.